Hola. Estoy terrible cansado, concentrado, iba a hablar caleta, pero voy a leer porque estoy cansado para recordar lo que iba a decir. Yo hago clases particulares en La Pobla. Trabajé con los chiquillos en un preu revolucionario que trabajaron en el concepto de Zoom popular e interdisciplinaria. Ahí aprendí. Luego, tuve una universidad abierta o universidad popular con unos locos en la Confederación de Trabajadores de Chile. Y ahí aprendí a caer de rollo. Voy a leer un texto que se lo pueden pedir a ellos, se lo pasan y todo bacán. Y algunos puntos yo voy a parar y voy a comentar. Ojalá me la hagan cortita. El texto parte con dos cuentos, pero no voy a leerlo hoy día. Te aconsejo que vayan a la Biblioteca Santiago y se roben el libro que se llama Historia de la Escritura. Ahí sale como parte de la enseñanza en la prehistoria. El único lugar donde caché eso y se basa en lo jeroglífico y algunos pictogramas. Está entero cuática, se va. La enseñanza para cazar mamuts. Y luego al otro cuento, que tampoco voy a decirlo, que trata de cómo el chino mandarín, que es el idioma más hablado y leído en el mundo, fue generado por mujeres que tenían prohibido hablar entre ellas, porque los hombres en su machismo lo tienen prohibido juntarse y hablar. Entonces ellas lo que hicieron fue escribir hacia abajo, para que los hombres no se den cuenta que los hombres le dan para el lado. Y cagaron. Ya. El contexto territorial. Barrancas es el nombre que tenía el territorio abarcando estas tres comunas, las actuales comunas de Ronavia, Pudahuel y Lo Prado, al que la regionalización administrativa efectuada por la dictadura en Chile dividió. Este lugar está ubicado en la zona periférica poniente de Santiago, habitada por 5.000 habitantes. A continuación, bosquejaré un breve cuadro socioeducativo. Esta zona fue poblada en los primeros decenios del siglo XX por familias de individuos emigrados desde el norte salitrero y del sur campesino. En ella se vivían en toma de terreno, vivienda para trabajadores de empresas del Estado y campamentos insalubres, como en cualquier lado. Sin alcantarillado y luz debieron realizar poblamiento barrial como muchos otros lugares de Chile. Las primeras experiencias pedagógicas de estos barrios fueron realizadas por las muy pocas personas que sabían leer y escribir, fundando en sedes vecinales improvisadas escuelas, comedores para la población analfabeta y precarizada, así como herramientas laborales y sindicalistas. Posteriormente, estas incursiones comunitarias se transformarían instrumentalizándose por el Estado en las escuelas, colegios y liceos de hoy. Yo que hay que paso allá a cada colegio, yo sé que cada colegio que está parado en La Pobla eran los locos que pararon ese colegio. Y ahora son colegios que los profes ganan moneda. Así la saco mi lógica. Ahí se llama el profe héroe. Actualmente presenta una amplia población perteneciente a la clasificación social D y E, siendo la comuna de Cerro Navia la más pobre de Chile. La corrupción municipal regida por partido de derecha y centro derecha, que con la evidente manipulación económica, nepotismo empresarial y feudalismo político, repercute en la gestión de las corporaciones educativas y en la regencia de las instituciones educacionales. Actualmente en estas tres comunas está haciendo el experimento, un experimento municipal que no sé el nombre, pero está ajustando las tres comunas en el nuevo modelo educativo y están haciendo el experimento acá. Yo trabajaba en el Diario Popular cada allá y hacíamos los apeos para el alcalde para que se hicieran rosca entre ellos nomás. Delincuencia, narcotráfico, justicia estructural, que sumado a la explotación laboral, machismo, estigmatización social del poblador y capitalismo depredador, repercute en la fragmentación y violencia psicológica y física de las personas constituyentes de las poblaciones. Toca en esa bola. Instituciones educacionales permeadas por las problemáticas sociales, de las deficiencias estructurales del profesorado y los estudiantes, y la gestión administrativa educacional disciplinante. Desde un punto de vista educativo, entregando al consumo y la publicidad estereotipada, su población presenta una baja escolarización adulta, mal rendimiento escolar juvenil, desincentivo familiar escolar, deserción, bajo porcentaje de participación en la educación superior, ideario técnico educacional y desconfianza de la lectura como vehículo cultural y de autoaprendizaje. Ahí se lo hace rápido. Todo esto cuajaría en un contexto social muy limitador para enfrentar las posibilidades del aprendizaje humano y los desafíos alternativos de una construcción pedagógica válida, fuera de la visión sobre la educación como vehículo de posibilidad de movilidad social y prestigio meritocrático, por la sobrevaloración subjetiva de los profesionales. Desarrollo de la iniciativa. La idea de hacer clases particulares se recogía por mi hermano en Valparaíso. En ese tiempo él estudiaba pedagogía en la UPLA. Él se había dado cuenta de que algunos egresados hacían clases particulares de matemática en Viña del Mar. Yo era autodidacta, ambos habíamos sido hijos de nuestro contexto poblacional. Al volver a Pudahuel, nos enteramos de que era muy normal en el barrio alto que las clases formales tuvieron el apoyo pedagógico de profesores particulares. Hace 7 años hice mi primer cartel, con miedo y desorden. Decía que realizaba clases de matemática y lenguaje a domicilio. Caminamos con un amigo en toda la Pobla, pegando los carteles en los paraderos de las micros. Me daba vergüenza pedir permiso en los almacenes todavía. A los pocos días, los carteles fueron arrancados, rotos y olvidados. Nadie llamó ese año. El siguiente año hice un nuevo cartel. Llamé a un amigo que había estudiado biología, le puse el cartel Historia y Ciencias, además de las anteriores Matemática y Lenguaje, coronando con una estrella roja y el nombre de clases populares. Fuimos a las últimas casas del borde de Santiago a colocarlos. Hay una zona que se llama Los Hoyos allá. Después de meses llamó una señora que quería clases para su hija y así partió. Tuvimos 20 estudiantes ese año, niños, jóvenes, adultos, con los cuales aprendimos a bosquejar una pedagogía al margen, con nuestra sensibilidad y pertenencia al mismo contexto. Era sin costo, pero igual nos daban comida y nos obligaban a recibir dinero a cambio. El 2013 nace Nauta, lo que le presento ahora. La E significa educación y Nauta viajar. Los chiquillos empezaron a trabajar en liceo y ya no tuvieron más tiempo para las clases. Yo seguí pensando en cómo mejorar la aceptación de las clases en estos barrios. Me di cuenta que en otros lugares había muchos profesores independientes y cuasi instituciones que hacían lo mismo, pero sus costos estaban fuera de esta realidad. Acá nadie pagaría eso. Al reemplazar el cartel, el título de clases populares por el clases particulares, el logo y el slogan, todo cambió. Hacer las cosas como pareciera que todos las hacen funciona. Mi teléfono no paraba de sonar, pedían de todo, salvar el año, pruebas globales, aprender a leer, sumar, las tablas, comprensión de lectura, libros, PSU, prueba de selección de colegio, exámenes libres, redacción de cartas, creación de tesis, consejos educacionales, enseñanza a los papás para que le enseñen a los cabros chicos. Me obligaban a cobrar, si lo más raro que obligaban a cobrar. Ahí mi horario semanal colapsó. De lunes a domingo empecé a ir a diferentes lugares en bicicleta. Y enseñando cosas que yo no sabía enseñar, que nunca había estudiado. Ahora actualmente, el semestre pasado, traje 4 meses de lunes a domingo, 4 clases diarias y la media gaba va para todos lados. Este voy a saltarme este punto para no alargar, que es la herramienta teórico-práctica que uso, que es educación popular, educación interdisciplinaria, que fue el punto que ya los cabros, que era que la persona que era profe tiene que saberse todas las materias, que es requerimiento. Entonces hay que estudiar como loco. La educación formal igual se usa porque igual se da esa especie de rutina que uno lo hace así. Es como andar cambiando las cosas y ya funcionan bien así de cierta forma, psicológicamente. La educación laboral es como una piedra en el zapato que yo me he encontrado que en mi contexto tengo que enfrentarme a trabajar y los trabajos no se puede enseñar, no hay sala de clase dentro del trabajo. Que yo hice un estudio, que es la OTEC, que aquí voy a decir lo que hice. Un semillero de corrupción y ganancias fáciles a costa del aprendizaje del trabajador. La educación familiar, educación contracultural y educación gamer. Eso me pasa porque los cabros solo lo único que hacen, los tenía con la escuela, lo único que hacen es jugar video todo el rato. Y yo me he encontrado con locos que son ingenieros a puro jugar video. Y los tenía con la escuela. Entonces, por eso me interesa esa parte. Ya. Traté de hacer una especie de bosquejo de elementos, que es tales conocimientos y experiencias que son transmitidos en cualquier lugar, está en instituciones de educación formal, está el contexto comunal, las familias y en Nauta, para tratar de dibujarlo. Las instituciones de educación formal, prebásicas, básicas, media y superior, tanto públicas como privadas, tienen el trabajo de la distribución curricular de los conocimientos y experiencias, que deben ser impartidas obligatoriamente a la sociedad. Contemplan tanto la reproducción del sistema como la entrega de conocimientos favorables al trabajo remunerado. El contexto comunal presenta una serie de limitantes políticas, económicas, sociales y culturales, evidenciando problemas graves de machismo, clase y sumisión, que determinan las posibilidades y oportunidades de resistencia y enfrentamiento a las características injustas de la vida en Chile. Las familias son educadas y permeabilizadas en un sistema depredador capitalista, católico y evangélico, que influye totalmente en las relaciones y aspiraciones tanto de autorrealización personal como interacción social. A todos le dicen que no. Todo no se puede. Pareciera una especie de psicología propia que todos tenemos dentro. En esta descripción somera e interrelacionada de estos elementos, en Nauta educación al margen de la institucionalidad, invade el territorio de Barrancas e interviene uno de sus elementos fundamentales, la familia, con 13 objetivos claros: problematizar la realidad, potenciar los desafíos de los pobladores y enfrentar las brechas entre clases sociales generadas por la estrategia de la municipalización de la educación. Ya. El penúltimo punto. Podría ser el último punto. Que la metodología experimental que he generado. Que no está sistematizada y cuando me junté con ella, lo sistematicé ahora. Esto es la primera vez que se ha mostrado frente a la persona. Generalmente se recibe una llamada telefónica de parte de la persona que necesita clases particulares. Siempre preguntan cuánto cuesta, siempre les digo que depende de la necesidad pedagógica, háblenme al WhatsApp. Los más formales y complejos por mail. Se le plantean que para llegar a cualquier acuerdo debemos tener una reunión donde nos conozcamos y luego ver si me contratará. Trato también de tomar nota de lo que necesitan y les doy las primeras palabras de confianza, que podemos hacerlo juntos, la entrevista es sin costo y aparte del dinero lo más importante es que la persona aprenda. La entrevista es en las casas donde viven, pero me ha tocado en casos de lugares de trabajo, en May, en biblioteca y en algunas plazas, donde sea son las clases. En los domicilios, la familia está expectante y un poco nerviosa. El rango etario de las personas que desean las clases va desde 5 años a 60 años, aunque la mayoría cursa la educación básica y media. Familias disfuncionales, con una tendencia muy marcada a mujeres jóvenes. De este punto que me interesa a mí, de todas las personas que me han contratado, que han sido como 500, 400 son mujeres y son niñas. Eso es una tendencia global dentro del movimiento, que los cabros están ahí con estudiar, las cabras están agujas con estudiar. Y a la vuelta de la esquina, no sé, las minas van a hallar. Es muy importante darle una preferencia especial a estudiantes sobre los padres, ya que en algunos casos son objeto de retos y castigos que no pueden tener buenos resultados en las escuelas. Los cabros son enteros paqueados. Llego yo sé que están paqueados por los papás. Y no sé, no voy a alargarme como en adjetivo de vago o basura. Ellos serán a quien enseñarán a aprender. Están nerviosos con miedo al desconocido que será su profesor. Si el profesor es un enemigo. ¿Por qué? Porque habla mucho. Todo el rato habla. Y los padres comienzan a retarlos en tu presencia a veces. Que siéntate bien, que baja las manos, que responde. Y ahí tienes que partir. Entraste a la casa y partiste la pega. Yo lo llamo especie de profesor trabajador social. Les pido que apaguen la tele. Luego le digo al futuro estudiante, interrumpiendo a la mamá, que es súper habladora, y al padre en algunos casos, si prefiere que me presente yo primero o prefiere que se presentes tú. A esta parte va a saltar más. Así es la modalidad. Entra en la casa. No te conocen, entráis, semi-formal, semi-ordenado, entráis y no conoces nada de ti. Puedes estar mintiendo que estudiaste, puedes estar mintiendo lo que sea. Entráis y el niño está en una orilla, aislado, y tienes que centrarte en él. Vas a callar a los papás, luego te dirigirás la presentación. La presentación es fundamental. Y ahí le digo al niño, te presentas tú, me presento yo. Y ahí siempre dicen que yo, me presento. Y mi presentación tiene que ser de la confianza que ellos necesitan, es una confianza profesional. Ahí les digo yo que estudié ingeniería, mandé la chucha a la ingeniería porque me hacían trabajar para los locos B y C, ni con la ingeniería. Luego estudié literatura, que también me echaron porque ahí descubrí la profesora de que enseñaba pedagogía, los profesores futuros de pedagogía, que ella tenía la cagada más arriba de una especie de pirámide formal pedagógica. Me le eché la foca a la vieja, me echó, estoy ni ahí. Luego estudié filosofía con los cabros de la Confederación de Trabajadores de la Universidad Popular. Ahí recién aprendí, primero que aprendí. Luego, programación de computadores, porque los computadores parece que es la guala ya. Así me presento por lo apoderado, porque así hablan ellos. Y así hablo yo. Y así el contexto que yo trabajo. Así se habla. Se habla distinto, el loco me mira raro. Se habla exactamente como habla aquí. El alumno me mira frente al ojo y confía en mí y le dice que quería vender. Y todos quieren vender lo mismo. Quieren aprender a quemar escuela. Así se las digo. Quería vender la escuela y lo hago escondido de los papás. Sí, escondido de los papás. Voy a seguir leyendo. En el turno de estudiante no debo permitir que la madre o padre interrumpan. Es crucial que él confíe en mí en la entrevista. Dicen su nombre y uno que otro dato vivencial para luego guiarlos con preguntas para conocernos de igual a igual, pidiéndole que sean sinceros. ¿Dónde estudian o estudiaron? ¿Caso estudian diariamente en sus casas? ¿Si les gusta leer? ¿Si les gusta matemática? ¿Porque creen que me necesitan? Casi todas las respuestas en relación a la escuela y estudios son negativas. No tenía con leer, no tenía con matemática. Y partimos. Y yo tengo que no obligarlo a aprender algo que no desean. ahí está el trabajo que tengo yo. Luego le doy la palabra a los adultos presentes. Los dejo hablar y observo al estudiante. Luego de esto les digo a todos cuáles serán los temas de la entrevista que el niño responderá y que los adultos solo a veces podrán intervenir. ¿Dónde vieron el cartel? ¿Qué problemas tienen? ¿Si estudian en la familia? ¿Si hay universitarios en la familia? ¿Qué trabajan los papás? ¿Percepción del colegio? ¿De dónde nace su problemática educacional? Etcétera. Y se sueltan y comienzan a hablarme sin tapujos. Lo más cuático que me ha tocado es que las mamás no me pueden pagar, y yo digo que no importa que me paguen, cuando el papá tiene la presión del dinero en la familia y no quiere pagarle al profesor particular y prefiere comprar la mansa tele. Ahí la mamá llora, porque son secretos que tienen. La alumna que tengo ahora es una niña que tuvo el trajado por un profesor, y es cuático que me gusta tener a mí, y es todo un proceso de confianza de la familia, entrar a la casa. La otra niña, que en el caso súper loco que tengo, que se rehúsa a hablar con nadie. Y encontrar cosas raras de ese tipo. Ah, por eso llamo al margen, de lo marginal. Yo voy a seguir. Este diálogo guiado es para cumplir lo siguiente: que el estudiante se empodere de su situación, que se empiece a motivar por su autoaprendizaje y vea un futuro de desafíos posibles. Luego de una conversación informal en torno a la familia, el trabajo, la población, la escuela y la educación, doy mi propuesta de trabajo para el estudiante de SIDA, con el apoyo de sus padres, si quiere contratarme. No paso materia, estudiamos mucho, si hay una prueba estudiaremos para ella, si no estudiamos en base a lagunas y reforzamiento, revisaré todos tus cuadernos y los libros, opinaremos de todo, un adulto siempre estará presente, hablaremos de películas, videojuegos, y si todo sale bien, te enseñaré todo lo que sea a tu ritmo y tú me enseñarás algo de que a ti te guste. La regla es de igual, tienes que enseñarme algo. Luego de cada clase les entregaré un informe verbal a sus padres sobre lo que hicimos y hablamos exactamente. Porque el niño, siempre que hay una especie de intervencionismo o persona externa a la familia que es un especialista de algo, guarda una especie de secreto en torno a los padres con el hijo. El hijo no escucha lo que dicen. Entonces yo tengo que hacer que él, yo exactamente lo que digo, exactamente lo que digo el papá, para no perder la desconfianza con el niño. Para no ser una especie de psicólogo o alguna persona externa que llega a una especie de receta de algo. El loco tiene que saber que yo soy otro loco parado en la esquina y nada más. Nada más. Igual a él, igual como le va a tocar a él en el futuro. Tendremos un cuaderno de clases para hacer dibujos, mapas conceptuales, resumen, operaciones y explicaciones, con tiempo de clase de 2 horas. Con los cabros estamos 4 horas, porque necesito que los cabros sigan a hacer de verdad, estudiar de verdad o no. Cuando dicen de verdad, voy reventando en la cabeza, porque necesito que su concentración sea mayor para estar preparado como actividades como esta, que tiene que estar concentrado todo el rato. Y porque tenía una oportunidad de procesar la información que vale sobre la información que no vale. Es como una especie de entrenamiento por tiempo. Como un deporte nomás. Aunque si tienen fatiga o no desean más clase, en algún momento estarán bien. Él decide si se acaba la clase cuando él lo decida. Y después el niño siempre dice que sí. Y después se construye una especie de vida en secreto entre él y yo. El padre siempre escucha, pero el padre nunca se mete. Porque al niño no habla enfrente de los papás. Al finalizar la entrevista, le pido a los padres que hablemos afuera. El objeto de esto es preguntarle qué les pareció y qué mi cobro es costo diferenciado según la capacidad de pago. Si tienen harta plata, me tiene que pagar caleta por mi currículum y por mi esfuerzo mayor de no tener ningún trabajo ni forma de remuneración para solventar mi propio dinero o mi cualquier cosa que necesite yo. Costo diferenciado. Los traficantes pagan caleta. Los locos que tienen más plata y son más superficial de imagen de plata son los que menos pagan. Los locos que son las casas más feas. Los locos no te pagan con dinero, te pagan con comida y ser parte de su familia de repente. Ahí está el costo diferenciado. Si tienen harto, pagan harto. Si tienen poco, pagan poco. Si no tienen plata, igual hay clase. Luego de esto me cuentan dimensiones más complejas aún sobre la problemática de estudiantes. Sí, porque cuando está el problema de la plata. El problema de la plata genera que todos ocultan lo que ganan dinero cada persona. Nadie dice lo que gana. Y el problema de la plata es un problema general de todos. Entonces, la persona sabe que yo voy a hacer clases a cambio de dinero. Entonces, ¿qué hago yo? Destruyo la metodología del dinero diciéndole que le importa la plata. Y siempre pateo la parte de plata y no la hago conversar. Y ahí le doy recién confianza porque no es otro buen interesado que quiere buscar plata. Ahí rompo la especie de problemática que tienen porque no van a decir de inmediato porque están avergonzados de su problemática. tienen vergüenza. Y la problemática, ¿cuál es? No sé, porque la abuelita nunca pudieron enseñarle a nadie y son montones de analfabetos. Que matemática no le entra y no le entra y no le entra. Pero cuesta decirlo, mejor ve al niño y el niño son como dura 6 clases a poder descubrir qué de verdad tienen. Y lo que tienen es lo normal, que yo describí en delante. A continuación entregaré un punteo discontinuo con los diferentes problemas, limitantes, ideas y estrategias para abordar las tan variadas situaciones, siendo un material de base a sistematizar y desarrollar. Este es un punteo. Se hará una descripción visual en el cuaderno de clase de cómo funciona el cerebro, el pensamiento, su relación con el lenguaje lógico e ilógico, y los conceptos de categoría, abstracción y criterio como herramienta para aprender el conocimiento formal. A los cabros les digo que la cabeza tiene la mansa ensalada, y esa ensalada se traduce con matemática, que es el lenguaje lógico, y castellano o arte o cualquier forma rara de comunicarse que es ilógica. Y lo pongo en ese piso y los cabros recién pueden confiar en lo que sienten, lo que piensan está bien. Solamente no saben traducirlo, cómo se debe traducir. Se hará un mapa conceptual en el cuaderno de clases sobre la construcción y coordinación del conocimiento formal de los profesores universitarios y primer mundistas, que son los creadores del conocimiento que nos lleva a una especie de pirámide por chorreo. Voy a decirlo bien. En Yale, en Cambridge, en una universidad de, no sé, de países culiados, genera el conocimiento que después llega a las universidades de Chile por profesores que estudiaron en esas universidades. Después llegan los jóvenes que estudian pedagogía o otros conocimientos y ya van en la fase media del conocimiento. Eso le digo a los chiquillos. Y lo que le entrega eso es, puedes ver una descripción de cómo está construida la educación que ellos, la familia donde yo trabajo, no se visualiza. Solo conoce el profesor y el profesor pasa en su auto. Con especie de desconocimiento de cómo funciona el mundo de la conocimiento versus educación. Para tomar confianza. Todos estos puntos para que el joven o la persona tome confianza en sí mismo solamente. Se hará un mapa conceptual en el cuaderno de clase con la temática de aprender a aprender, buscando el uso privilegiado del autoaprendizaje desde un punto de vista lingüístico conceptual. Los cabros tienen que aprender solo. Eso le enseño yo, a aprender solo. ¿Y cómo se aprende solo? Agarré el libro que tiene el profe, te lo leí antes que el profe te lo enseñe. Y me explican todo el rato cómo copian en la sala. Sí, ya, de copiar, todos copian. Pero ¿qué tienes que hacer? Entrar a la universidad y ser el primero de tu generación que entró a la universidad. Y cuando entré a la universidad no estudié una wea de ingeniería comercial ni contabilidad, aunque si te gusta, bacán. Pero si no, no te lo aconsejo. Porque lo que tienes que hacer es volver a rajar a la Pobla. ¿Y qué hacen los locos profesionales? Se van de la Pobla y desaparecen. Y ese es como una especie de postura política que tengo. Saber matemáticas. Matemáticas es lo único que me piden. Si ven el mapa, está matemática primero. Todos quieren matemática, no quieren otra cosa, matemática. Ciencia, se la come el lenguaje, porque si sé leer y escribir, aprendo lo que sea de ciencia. Y historia también la aprendo, pero matemática ni un loco la aprende. Todos me llaman por teléfono, yo sé cuando me llaman, sí, ¿qué desea? Buenas tardes. ¿Matemática? Ya, sí. Todos quieren matemática. Entonces, todo en la parte de construcción, de los que saben matemática, son los ingenieros o algunos profes de matemática, se caen para el otro lado, po. Saben solo matemática. A mí lo que me pasaba con los cabros de la UPLA, que al no saber matemática, le hacía ecuaciones y se asustaban. Y a los cabros que estudian castellano o filosofía, a los cabros que estudian ingeniería, le pasaba el libro así de guatoncito y se lo mostraba y se asustaban. Entonces, por eso apelo a una interdisciplinaridad. Muy bien. Supone que los niños, cuando entran a las casas, los jóvenes, los adultos, no hay que enseñarles nada, porque ya se lo enseñan en las escuelas. Ya fue enseñado verbalmente por la familia. Y a eso lo llamo educación popular, a no enseñar. El profesor entra y escucha. Como lo hago yo, me siento y escucho todo el rato. Y el niño me muestra algo y le digo, enséñamelo. Y él me enseña todo lo que puede, a lo poquito que sabe, y después yo en ese instante tengo que inventarlo como lo hago yo. Ese es mi bosquejo. Voy a terminar con las proyecciones para este año. El problema que tuve el año pasado fue que me contrataron varias personas, mujeres, que no sabían enseñarle a su hijo a leer. Y en las escuelas, como varias disertaciones que dan acá, los mandan a tomar pastillas. Yo le digo de cabeza que no tome pastillas, pero igual no me hacen caso, porque mi versión versus la versión formal, en mayor la formal, por apreciación, tengo que enseñarle a leer. Me salieron 5 niñas que hay que enseñarle a leer. Y si no enseñan a leer yo rápido, rápido, decir un mes, le vamos a hacer un proceso de tomar pastillas. Y un proceso de que ya repitieron el curso. Y un proceso que la mamá ya no va a ir a escuela y empieza como el problema cuando nace y después llegamos que son grandes y andan reclamando. Ese problema va a enfrentarme otro año. El otro problema es la examen libre. Hablamos de personas... ¿Voy a leer esa parte? Los estudiantes presentan desfase por cambio de colegio. Baja autoestima, desmotivación, adultos sin escolaridad, programas con pastillas para concentración, repitentes, asociales, violentados, expulsados, discriminados, violencia verbal, timidez excesiva, extranjeros explotados y analfabetismo funcional y digital. Lo que quiero hacer yo es, con las personas que me han contratado para exámenes libres, que es lo más complejo porque la información para satisfacer la solución de examen libre no está en internet. Y cuando uno se acerca, yo me acerco a Pudahuel, a Lo Prado, y voy donde van a rendir la prueba, los locos dicen que no importa. ¿Por qué no importa? Porque el porcentaje del total que se inscribe en exámenes libres, la mitad llega a dar la prueba. Y de la mitad pasa la prueba. Estamos hablando de poco porcentaje porque el autoaprendizaje es el que cuesta para esa persona. A eso también enfocarme. Y el otro, el desafío que tengo, el desafío grande para validarme, es que he hecho clase a dos niños del Instituto Nacional, a dos niños de allá de la Pobla. Los dos niños tienen la misma característica. Están encerrados en su casa, de mamás que trabajan de puerta adentro, y no sé, yo ni les pregunto si estudian, se les calla el tiro. Que con suerte tenemos el cuarto medio. Y tienen en el medio de la casa, de familia de allegado, al medio hay un niño que estudia en el Instituto Nacional. Entro, me contratan, le entro, y el niño tiene cuatro computadores prendidos. Y está por jugando video todo el rato. ¿Qué necesita ese niño? Solamente que confía en él, nada más. Me siento y digo, háblame, todo el rato. Y me habla, y después no me necesita y me voy. Siempre trato de que me despidan los papás. Ahí termino. Muchas gracias.